Un gusto, muchas gracias por esta invitación a dialogar con ustedes. Un gran saludo a toda la gente de la radio y a nuestros oyentes, ¿no? Bien, bueno, en principio, contanos qué balance podés hacer de lo que han sido todos estos años de lucha y de organización popular para poder frenar una iniciativa como la autovía en el departamento. Bueno, en primer lugar diría que la frase de mi abuelo, que decía que el clavo entra en la pared porque se le pega en la cabeza. Lamentablemente nuestras autoridades, nuestros gobiernos, provincial, nacional, municipal, etcétera, muchas veces, si nosotros como ciudadanos nos dormimos, nos pasan por encima, y la autovía y lo que se ha hecho, lo que se ha destruido, porque más que hacer, lo que se ha, en realidad el verbo utilizar es destruir, deshacer nuestras tierras, nuestras montañas, nuestro ecosistema. Decía, en realidad el balance de estos años es muy agridulce, porque por un lado es muy trágico, basta pararse en la costa oeste del lago San Roque y ver hacia el este, hacia el naciente, el faldeo occidental de la Sierra Chica, y ver cómo ha quedado en este primer tramo que está construido hasta la localidad de San Roque, para darnos cuenta del daño que se nos ha producido, y que es un daño que además pagamos nosotros como ciudadanos. Basta pararse en el embudo del lago San Roque y ver el agua podrida y el olor fétido del lago San Roque, y de las algas y la contaminación que tiene esa cuenca lacustre, que es la principal abastecedora de agua potable en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba, para darnos cuenta del daño medioambiental y social en el que vivimos. Basta pararse en Catadamba y ver a la gente ahí reclamando que poder abrir un camino para tener acceso a su vivienda, a su lugar donde ha vivido toda la vida, para darnos cuenta del daño que estamos viviendo. O simplemente ir a cualquiera de los sitios que se incendiaron, las cientos de miles de hectáreas que el año pasado fueron arrasadas por el fuego. Ayer casualmente, quiero hacer este comentario, si me permitís, estuve recorriendo la zona norte, la primera que se quemó en Villa Altautina, y que ha pasado casi un año, porque el incendio se inició el 15 de agosto del año 2020, perdón, en esa región se quemaron las primeras 35, 40 mil hectáreas en esa región hace casi un año. Y digo, basta ir ahí y ver el daño que continúa, porque no se ha recuperado absolutamente nada del monte y del bosque nativo, absolutamente nada. Está verde por las lluvias, el pasto que ha vuelto a crecer. Y no solamente eso, sino basta pararse en un lugar e invito a toda la gente, a nuestros conciudadanos, que vayan a los sitios donde se incendiaron y observen este detalle, para darnos cuenta del grado de mentiras a las que estamos sometidos permanentemente por el oficialismo. En ningún lugar de los que se incendiaron, de las 350 mil hectáreas que se incendiaron, se ha hecho ningún plan de remediación de los tantos que se decía que se iba a recolectar, etcétera. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, cuando uno piensa en la autovía y cuando ve el daño que se ha producido ya en San Roque por la traza que se ha construido de 12 kilómetros, y ve la proyección de los próximos 21 kilómetros, que tienen un costo de 100 millones de dólares, casi 5 millones de dólares por kilómetro, que va a ser más endeudamiento en dólares, en una sociedad que está agobiada por deudas, todo lo que conocemos sobre nuestras penurias económicas, realmente el balance, como digo, es agridulce, porque si bien es verdad que en esta nueva traza se ha cambiado la pretensión originaria, que era hacerla por el sector este de la cuenca del río Cosquín, lo mismo, esta nueva traza afecta principalmente la Pampa de Olaez, afecta yacimientos arqueológicos, y sigue siendo una destrucción innecesaria, o mejor dicho, necesaria para el plan de saqueo de nuestra riqueza que tiene que ver con el modelo IPSA y todo lo demás. Entonces, digo, el primer balance que uno puede hacer es agridulce, porque nuestras luchas dan efecto, pero parece que no son suficientes. Creo que tenemos que unirnos y trabajar con muchísimo más énfasis todavía, porque la matriz, el modelo extractivista necesita, esto es lo que tenemos que entender, necesita estos caminos y estas rutas y estas autovías proclamadas y demás para poder seguir sacando el producto del saqueo y llevándoselo a los puertos donde va impunemente al vaya a saber qué lugar del mundo. Entonces, en realidad esto es parte, es un eslabón más de una cadena muchísimo más amplia que tiene que ver con esto, ¿no? Con el saqueo y con un modelo de vida y de producción donde nosotros quedamos reducidos a un pueblo que produce commodities que exportan las multinacionales y de las cuales los caminos como la autovía de Punilla que se pretende continuar es un eslabón más de toda esa cadena, ¿no? Pablo, describía lo que es el plan de integración de la infraestructura regional suramericana, obra en la que se proyecto en el que se enmarca la autovía de montaña con estos fines de conexión de distintos puntos para trasladar las commodities y que aparte ha sido denunciado sistemáticamente en la audiencia pública este vínculo. Digo, ¿qué relación considerás que tiene todo este plan con también la decisión que el gobierno nacional ha tomado hoy de sostener el aval que dio inicialmente al crédito que tiene que solicitar la provincia para realizar el primer tramo? Bueno, nosotros hemos presentado junto al... quiero decirle, perdón, hago una pequeña introducción a una cosa muy relacionada, junto a Alfredo Curuchet, que es economista, Carlos Vicente, que es abogado, y al doctor Medardo Ávila Vázquez, que es médico. Nosotros hemos presentado al Banco Interamericano de Desarrollo una denuncia de que la autovía y la financiación de esa autovía es completamente contraria a la naturaleza y contraria a los intereses, y hemos mencionado en esta presentación al presidente del CAF que no está atendiendo a nuestros reclamos, y que además el 90% de los ciudadanos que participamos en la audiencia pública, absolutamente trucha, fue esa audiencia pública. ¿Por qué trucha? Porque es una audiencia pública que se hace nada más que para cumplir un requisito y presentar de una forma cristalina que se hizo la audiencia pública y demás, pero en realidad no es vinculante, por lo tanto nuestra voz no tiene ningún sentido para el gobierno de la provincia y tampoco para el gobierno de la nación. Digo, es muy lamentable que el gobierno de la nación avale, a pesar que muchas veces nosotros vemos como contrapuestos los gobiernos de la nación y de la provincia, y que a veces se presentan como que uno va por un lugar y el otro va por otro lugar, en el fondo trabajan en el mismo modelo, que es el modelo extractivista. Entonces es lógico y es esperable que la nación siga avalando y continúe avalando que la provincia se endeude con 75 millones de dólares frente al banco del CAF para construir, porque forma parte, vuelvo a repetir, de esta matriz, modelo de saqueo extractivista en el cual somos gobernados y en el cual estamos sumergidos. Y que también se une a otros eslabones, como lo que se ha puesto ahora sobre el tapete, el río Paraná, etcétera, ¿no? Es decir, forma parte todo de un sistema mucho más amplio de destrucción medioambiental que tiene que ver de extracción de nuestras riquezas y de dejando solamente los pasivos ambientales. Y cuando hablamos de pasivos ambientales, hablamos de daños que tienen que ver con la salud y con todo lo que a nosotros nos afecta, que somos los que, en definitiva, no solamente pagamos con menos escuelas, con menos salud, con menos educación, no solamente así pagamos nuestras deudas, sino que las pagamos con más extractivismo y con el daño que nos deja a nosotros mismos como sociedad. Bien. ¿Qué puedo decirle en resumen? Que es muy defraudante. Nosotros esperábamos que la Nación, porque en definitiva es una ruta de la Nación, la Ruta Nacional 38 pertenece a las redes troncales de la Nación, nosotros esperábamos que la Nación tuviese otra actitud. Sin embargo, ha hecho lo que ya sabíamos en el fondo iba a hacer, que era decir, esto no, nosotros no, la respuesta presidencial a la carta que nosotros hicimos, que ha llegado hace un par de días, es verdaderamente lastimosa y vergonzosa. Directamente la presidencia de la Nación, el presidente de la Nación, se lava las manos y dice, miren, he recibido tu carta, no sé qué, pero en definitiva, ¿saben qué? La Ruta Nacional 38 está concedida a Camino de la Sierra y nosotros como Vialidad Nacional no tenemos nada que ver. O sea, en definitiva, avala el modelo privatista, el modelo extractivista y el modelo destructor que lleva a cabo el progresismo gobernante desde hace 6 mandatos en nuestra provincia, que ha exacerbado al máximo ese modelo. Y cuando el párrafo anterior mencionaba el tema de los incendios, no es casualidad, porque cuando uno une todas estas situaciones que atravesamos en nuestra provincia, que venimos atravesando, los incendios en definitiva también son una topadora que ayuda luego al desarrollo inmobiliario, al desarrollo minero, al desarrollo de estas autovías. No es casualidad que si nosotros vemos el año pasado fotografié desde el Camino del Cuadrado cómo se incendiaba la Pampa de Olay, al sur de la ciudad de La Falda, y eso que está documentado es justamente la zona por donde ahora se pretende pasar la autovía. Miren qué interesante, se incendia el año pasado y ahora se pretende pasar la autovía, o se pretende hacer un desarrollo inmobiliario como en la zona de la costa del lago San Roque, o se pretende continuar con los avances privatistas y demás. Es decir, lo que uno vio aislado el año pasado como un mero incendio, que la propaganda oficial ahora nos trata de salames, y nosotros somos salames porque quemamos. No, nosotros somos salames porque los votamos a ellos. Eso tendría que decir la propaganda. Está claro. Pablo, recién lo mencionabas, ¿no? Digamos, esta denuncia que has presentado junto a otros profesionales, ¿no? El economista Curuchet, el abogado Vicente y también el médico sanitarista Medardo Ávila Vázquez, una denuncia que también hicieron ante la Corporación Andina de Fomento, sí, que es el organismo internacional que financia esta obra y que en teoría, sí, en función de lo que este organismo publica en su portal web, las obras que financia tienen que tener salvaguardas ambientales y sociales, y bueno, tomando esa información han presentado la denuncia. Lo que te consulto es, ¿han tenido alguna novedad sobre esa presentación que hicieron ante la CAF? No, todavía no hay ninguna novedad. Probablemente la CAF la archive y la transforme en papel higiénico, no sabemos, es una opinión meramente personal la que digo. Porque no hay que olvidarse que la CAF también es un organismo que es muy oscuro, que cada una de estas financiaciones deja por detrás cifras que desconocemos sobre todo lo que tiene que ver con precios, que tiene que ver con sobornos, etcétera. Es decir, lo más probable, en mi opinión personal, vuelvo a repetir, es que esta denuncia no lleve a ningún lugar, porque también la CAF es parte, también el modelo es parte de lo mismo, es decir, del modelo de saqueo, del modelo de las venas abiertas de América Latina. No hay que olvidarse que el endeudamiento sirve, porque uno se puede preguntar cómo en un país que está tan arruinado económicamente, en nuestras condiciones, todavía salimos a pedir crédito y crédito se nos va a otorgar. Claro que se nos va a otorgar. Y pidamos lo que nos pidamos, se nos va a otorgar. Ellos ya saben que no lo vamos a poder pagar. O mejor dicho, saben muy bien que todos estos créditos los vamos a pagar con más extractivismo, lo vamos a pagar con más destrucción, lo vamos a pagar con más soja, lo vamos a pagar con más minerales, etcétera, etcétera. O sea, lo veo difícil, ojalá que me equivoque, y repito por tercera vez, es a título personal que lo digo, ojalá tengamos alguna respuesta y que esa respuesta permita tener alguna esperanza, pero si uno lo ve fríamente y racionalmente y con los parámetros históricos sobre los que nos movemos, es difícil que prospere justamente por estas condiciones que digo. Además, está claro que nuestra opinión ciudadana vale poco y nada, porque ha quedado más que claro en la demostración de lo que hacíamos referencia con la audiencia pública, ¿no? Pablo, hoy el proyecto está en manos de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente, ¿o no? ¿En qué instancia se encuentra? No sabría decirte en qué instancia se encuentra en este momento en cuanto a quién tiene, pero sí hay que decir que es vergonzoso el estudio de impacto ambiental que presentaron, firmado solamente por una bióloga. Para ustedes, imagínense, ha tenido una sola persona que recorrer toda la zona de la traza propuesta, con todo lo que se implica desde la hidrografía, desde la geología y demás, y una sola persona se atreve a poner la firma y decir que está todo ok. Con lo cual también nos deja muchas sospechas, porque además el estudio de impacto ambiental es muy débil en cuestiones meramente técnicas, geográficas, que tampoco han sido respondidas. Por ejemplo, el daño que se produce en todos los ríos y los pequeños arroyos que va a atravesar con más de 20 puentes la traza propuesta Tambolinaria. Tambolinaria y la nueva pretensión abarca 21,7 kilómetros, o sea, casi 22 kilómetros. Atraviesa con un nuevo puente. Miren ustedes, piensen, ya tenemos un puente destructor sobre el lago San Roque, ahora se va a hacer otro puente más, todavía más largo, en la cola del embalse sobre el río Cosquín, para salir a partir de ahí a la localidad de Alemacé. Se va a tener que expropiar territorio que hoy está ocupado por viviendas, por población. Se va a tener que pasar sobre sitios arqueológicos que ni siquiera se han estudiado y relevado lo suficiente para saber qué tienen. Se pasa sobre un territorio ancestral, y de esa manera las trazas avanza por el sector del caldeo de la pampa de Olaen hacia el norte. Entonces, los estudios son muy débiles. Y seguramente, como nosotros decimos en la presentación que hacemos con los tres profesionales que has nombrado, va a agravar las consecuencias ya trágicas que estamos viviendo con el entarquinamiento y la contaminación del lago San Roque, que como sabemos, es mayúscula. Pablo, agradeciéndote el contacto con la Villanos, y como última pregunta, quería consultarte en torno a cómo has evaluado y observado el proceso social en Punilla en relación con el ambiente y con el territorio, a partir de lo que ha sido la organización comunitaria y socioambiental para frenar el proyecto desde el año 2018, ¿no?, con este proceso asambleario que vamos transitando. Bueno, yo creo que es un modelo ejemplar la participación y la lucha que hemos tenido y que ha tenido toda la gente de Punilla y de otras asambleas, porque además no solamente hemos frenado en la pretensión originaria, que como recordaremos pasaba sobre un yacimiento de uranio en una zona de la línea de falla, sino que además hemos logrado tomar conciencia como ciudadanos. La asamblea, la participación en esta asamblea trucha que se ha llevado a cabo ahora ha sido la más numerosa en la historia ambiental de Argentina. Nunca tanta gente se involucró a participar, y cada uno de los expositores fueron dando sus razones y demás. Creo que ha habido especialmente una enorme toma de conciencia que se une, por supuesto, a las movilizaciones masivas que ocurrieron años atrás por la ley de bosques, y que se une a una toma cada vez más grande de conciencia que no es solamente el progreso, sino el progreso a costa, o mal llamado, mejor dicho, progreso, sino a costa de qué. Porque la destrucción del paisaje, que es el acervo y la principal riqueza que tiene el Valle de Punilla, justamente para la actividad más importante que es el turismo, la destrucción del paisaje. Si yo destruyo el paisaje, estoy destruyendo prácticamente la postal que me permitiría después tener la industria cintinelera. Ustedes se paran en la pampa de Olaya, de Molinari, hacen unos kilómetros, suben en dirección a la cascada de Olay y ven hacia el naciente, hacia el este, el cordón de las Sierras Chicas, especialmente a la tarde, que es cuando el sol la ilumina bien. ¿Y qué vemos de norte a sur? Vemos toda la destrucción que se hizo con el camino del cuadrado, que la remediación ha sido peor todavía, porque directamente la remediación ha significado cementar la ladera de las montañas, algo nunca visto en ningún lugar. Se han gastado toneladas de cemento y de materiales para tapar los aludes, que no se siga derrumbando la zona de bajada. ¿Por qué? Porque se hizo mal por intereses políticos. Después, más hacia el norte, hacia el sur, perdón, siguiendo ese paneo imaginario que estoy haciendo, vemos toda la zona incendiada alrededor del Pan de Azúcar. Y más al sur, vemos toda la traza en San Roque, que ha dejado una huella y una marca, alguna cicatriz en nuestra tierra, de la cual no se va a recuperar la naturaleza más. Hay que decir, habría mucho para explicar, y espero que hoy poder tener el tiempo suficiente para explicarlo. Estas obras faraónicas, además, destruyen la continuidad de los ecosistemas, destruyen la continuidad de los biomas, destruyen la continuidad desde el punto de vista de los animales, de las plantas, que puedan tener un territorio mínimamente apto para poder seguir desarrollándose. Y llegamos, ya hemos llegado, en mi opinión geográfica, hemos llegado a la provincia de Córdoba a un grado de cocidio tan grande que ya no hay retorno prácticamente, ni aún remediando lo que se ha hecho. La destrucción de nuestros ecosistemas, de nuestra tierra, por incendio, por autovías, por canteras, por desarrollo inmobiliario, especialmente en el sector de las Sierras Chicas y en todas las sierras, porque esto se extiende al lago San Roque, la pretendida autovía que se viene central la tierra, la pretendida autovía que quiere continuar en la zona de Anistacate, es decir, forma parte de una forma de gobernar y de ver la naturaleza y de ver el desarrollo que va muy al contrapelo de la galla. Y esto es lo que nosotros hemos tomado, la ciudadanía de Punilla, que vive ahí, es la región más afectada, es ejemplar. Quiero mandar un saludo muy grande, un abrazo afectuoso, y decirle que me sumo siempre a la lucha que lleva la gente de Punilla, que es verdaderamente muy, muy importante, porque en definitiva es lo único que nos está permitiendo, de alguna manera, poner un freno a tanta destrucción.